Estoy muy agradecido con todos los barranquilleros que nos acompañaron en la gran manifestación en la Plaza de la Paz y Soledad. Gracias. Más de 25.000 atlanticenses estuvieron en las dos manifestaciones. Por favor, acompáñanos este 30 de mayo a votar por Juan Manuel. Muchas gracias.